Para toda la vagancia, para todos los pibes, para todos los amores que vienen y van, con mucho cariño de parte de toda la vagancia de la base. Parulo Producciones, Parulo Records, presenta esto que dice...